aunque lo ignores. Yo no soy de piedra, busco tu alma, quién sabe dónde está. Mi fugitiva, mi cartelera, antes que muera me haces revivir. Juega conmigo, hazme lo que quieras. Apunta, dispara, me sí o no. Reina, que soy yo, algo que se tira o se usa. Amarrarte es igual que jugar a la ruleta rusa. ¿Cómo te puedo? Marte es igual que jugar.